contame, contame qué están haciendo. Estamos haciendo un programa documental, son una serie de 26 capítulos que se va a llamar Dale Qué, para el canal Paca Paca. Va a estar al aire a partir de agosto, probablemente. La señal Paca Paca es la señal infantil del canal educativo de Canal Encuentro, que depende del Ministerio de Educación. Y bueno, el programa se trata sobre el juego. O sea, la idea es documentar el juego de los chicos de 4 a 7 años, es la franja ronda de Paca Paca, que son los más chiquititos, y siempre el programa quiere mostrar o retratar el juego desde la imaginación, o sea, intentando evitar todo tipo de objetos de juguete, sino como un juego simbólico, un juego de roles, por eso se llama Dale Qué. A ver, ¿qué más? La tengo a ella que me está gritando ahí, me desconcentra, pero... Básicamente eso, o sea, poder recuperar un poco el juego en la calle, los juegos tradicionales. Y bueno, es un programa federal que viaja por todo el país, viajó por varias provincias, Misiones, Jujuy, Córdoba, Entre Ríos, estuvo en varios lados, como para poder mostrar también la diferencia de los lugares, de los chicos, y que todos se puedan ver identificados y a través de que vean el programa puedan aprender de sus pares. O sea, el objetivo máximo para nosotros es que los chicos vuelvan a retomar el juego desde el imaginario y no tanto desde la computadora y desde la Play y claro, todo eso. Está muy arraigado eso. ¿Y ustedes estuvieron en San Antonio y aquí? Sí, acá llegamos a Las Grutas el miércoles y estuvimos filmando. Igual paramos acá en Las Grutas, o sea, nos brindaron el apoyo acá y fuimos a San Antonio a filmar un par de días y volvimos. ¿Y ustedes cuánto más o menos, o sea, el especial que están haciendo es de una hora? No, son 26 capítulos y cada capítulo dura en total 18 minutos, que es un programa medio de Canal Paca Paca. Y ese programa consta de un segmento principal, que es una historia de chicos que va a lo largo de todo un día, cómo van modificando sus juegos, las diferentes cosas que juegan. Después cuenta con segmentos como Mi Hermano Mayor, Jugar Con Nada, Yo Me Divierto Así, que son segmentos que van intercalados entre el segmento principal. Y la idea acá, nosotros acá estuvimos filmando tres historias principales, con varios segmentos, así que calculo que va a ocupar 2 o 3 capítulos. Se va a ir intercalando, no va todo junto. ¿Quién es el equipo que te acompaña? Me acompaña Florencia Giraud, que es productora también, Federico Serafín, que es director y cámara. Y la idea general es de Bruno Estañar, el director de cine. ¿Y vos? Ariana Eisenberg. Bueno, ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias.